Muy bien, mientras nos cuentas que en Córdoba no se ve el sol del humo que llega, vemos la noticia que han publicado desde FUNAM, Fundación por el Medio Ambiente, para la Defensa del Ambiente. Se ha logrado reactivar la denuncia penal contra Juan Schiaretti por los incendios del año 2020, donde se quemaron cerca de 500.000 hectáreas. En aquel momento, la denuncia penal presentada por Raúl Montenegro y Juan Schmidt planteaba que hubo impericia y mala intención por parte del gobernador de Córdoba en aquel momento de emergencia por incendios, en demorarse en declarar la emergencia nacional, en pedir la intervención nacional. Si lo hubiera hecho, se hubiera evitado el daño irreparable del 2020. Esta denuncia penal, le habían quitado la posibilidad de presentarse como querellante de su propia denuncia. El juez de control, Gustavo Hidalgo, les había quitado, diciendo que solamente el Estado, el procurador de la provincia de Córdoba, puede ser querellante contra el Estado provincial. Vea usted, qué curioso. Por eso no se podían esclarecer estos hechos, por eso se presentaron en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia con toda la información necesaria, brindando todo lo que pueda hacer falta para que se pueda esclarecer esta situación. Vamos a establecer comunicación telefónica con el doctor Juan Schmidt, quien junto a Raúl Montenegro estaban llevando adelante esta querella, pidiendo que se esclarezca este caso. ¿Por qué razón el gobernador Schiaretti no solicitó ayuda nacional en los terribles e inolvidables incendios del 2020? Ya estamos con Juan Schmidt para conversar a esta hora. Estimado Juan, muy buenos días. Bienvenido. Hola Juan, muchas gracias por el llamado. ¿Cómo están ustedes? Bien. Entiendo que no están contentos con lo que está pasando en Córdoba, me imagino. Sí, y la verdad que es increíble la analogía, conversar contigo a esta hora sobre los incendios del 2020, mientras el humo envuelve los estudios de la radio, y recordar que en aquel momento, tal como dicen ustedes, el gobernador se negaba a solicitar la ayuda nacional, y eso se pagó muy caro con un daño irreparable. ¿Cómo está la causa? ¿Eso se está moviendo? ¿Podremos esclarecer estos hechos? ¿Cómo están trabajando junto a Raúl Montenegro? Desconocemos, Juan, cómo está la causa, y esa es la preocupación que vamos a llevar mañana con el doctor Montenegro al Tribunal Superior de Justicia, porque a nosotros nos rechazaron la posibilidad de ser querellantes particulares en esa causa, lo cual nos permitiría avisar a la población qué es lo que está pasando con una causa que es muy sensible. Porque como vos bien decías, lo que ocurrió en esos meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 fue una atrocidad que además se llevó no solo a la biodiversidad de la provincia en gran medida, sino la vida de dos personas, ¿no? Entonces, no estamos nosotros, mañana vamos a solicitarle al Tribunal Superior de Justicia, porque está en grado de casación un recurso presentado por nosotros, porque se nos niega la posibilidad de ser querellantes, particular una cosa que es en materia medioambiental y en delitos ambientales y en delitos funcionales que involucran el ambiente, una cosa que no debiera resistir el más mínimo análisis. Así que es lo que vamos a ir a consultar y a pedirle al TCJ premura, a la sala penal, premura en la resolución de esta casación, porque lo que está pasando hoy es una consecuencia de la no actuación en tiempo y forma por parte del Poder Judicial, sin lugar a dudas. Porque si en el momento de la denuncia que hiciéramos con el doctor Montenegro, en donde claramente había una inacción por parte del quien circunstancialmente gobierna la provincia, que es el líder, hay que recordar, Juan, y a la audiencia, que el único que podía permitir el ingreso de fuerzas de seguridad, en este caso bomberos frescos, es el propio gobernador. Constitucionalmente tiene acordada esa facultad. O sea que si no lo hizo, es su responsabilidad la extensión y el dramatismo de esos incendios, pero claramente el Poder Judicial, si hubiera actuado, cosa que no sabemos por no conocer, pues no conocemos ninguna de las instancias de la investigación penal preparatoria que lleva adelante el fiscal Bornanzini. Por eso vamos mañana a reclamar que rápidamente nos constituyan querellantes partidos, nos dé esa participación, nos otorgue esa participación, ¿no? En una situación de emergencia de tal gravedad como la del 2020, la nación no tiene facultad para declarar zona de catástrofe, implementar la ley de gestión de riesgo sin autorización del gobernador. No, recuerden ustedes que para que ingresen fuerzas de seguridad, cualquiera sean estas, tiene que haber una autorización de la provincia, en este caso de quien conduce la provincia. No puede ocurrir eso. Es decir, por más que la Nación haya hecho, de todas maneras quiero aclarar que nosotros solicitamos, desde Córdoba se solicitó a la Secretaría de Ambiente la nota o la petición del gobierno de la provincia para pedir fuerzas y bomberos frescos y fuerzas técnicas para acometer con esos siniestros tremendos, y nos contestaron de la Secretaría de Ambiente que no había ningún pedido formal del gobierno de la provincia. O sea que, yo no quiero entrar en este juego de quién, del gran bonetón, pero claramente desde la provincia de Córdoba nosotros teníamos quienes eran responsables de esto y que permitieron, según lo que nosotros pensamos y según lo que nosotros invocamos en la denuncia penal, permitieron que la extensión de estos incendios fuera dramática y además se llevara la vida de dos personas, ¿no? Claro, en ese momento se negaba el gobernador, finalmente lo hace en el 2020, claro. Y bueno, ahí se confirma, claro, era tarde, ¿no? Lo podría haber hecho mucho antes y evitar una situación extrema como la que se vivió. Fue la gran impericia, la irresponsabilidad del gobernador. No hay ninguna duda, entendemos nosotros, en este delirio autonomista que tienen algunos funcionarios cordobeses que creen que Córdoba no se encuentra inserta en una nación, que no se encuentra en el concierto de otras provincias. En este delirio, vuelvo a insistir, autonomista, independentista, que parece que Córdoba es una isla, claramente lo que ocurrió es que se sometió y se puso en situación de riesgo y vulnerabilidad a tantísimas hectáreas de bosque nativo. Y hay que recordar, de las tres ecorregiones que teníamos nosotros, la provincia de Córdoba le queda un poquito de uno solo, es decir, tenemos desaparecido casi dos regiones enteras, ¿no? Entonces, vaya si no era importante acometer esos incendios, esos acontecimientos del año 2020 con una premura y una intensidad mucho más potente que la que en realidad se dio. Estimado Juan, ¿cómo es la experiencia que ustedes tienen, porque sabemos que están en varias causas, con esto de las denuncias penales? ¿Da alguna posibilidad de promover estas denuncias penales? ¿Cómo la experiencia de ustedes denunciando penalmente al gobernador, más allá de lo que ya nos venís comentando, de que les negaron ser querellantes, pero le ven alguna posibilidad de que la instancia penal permita promover o que se muevan los expedientes? Yo creo, Juan, que sí, que no hay que dejar de hacer las denuncias penales. Es una obligación, incluso como ciudadanos que tenemos, los defensores y defensoras ambientales, los abogados y abogadas que defendemos, defensores y defensoras, necesitamos que las denuncias lleguen al Poder Judicial, porque claramente en una democracia, en un Estado de Derecho, esa es la obligación que tenemos. Después, lo que nosotros estamos viendo es que el Poder Judicial ha cometido o ha tenido una especie de mora, de incumplimiento en la actividad que tiene que desarrollar, y ahora con las jornadas que estamos realizando en el Poder Judicial estamos logrando que esas cosas empiecen a tomar un curso que es el que nunca debió abandonarse. Lamentablemente tenemos que decir que las consecuencias de esa inacción han sido muy graves en la provincia de Córdoba, ¿no? Así que, a tu pregunta, nosotros sostenemos que estas denuncias penales, las denuncias penales de atentados contra el ambiente, el derecho a la vida, la salud y el ambiente sano, hay que hacerlas. Tarde o temprano eso tiene una envergadura que termina torciendo cosas, pero bueno, no dejamos de reconocer que a veces nos frustramos, desde luego, ¿no? Y lo importante de la movilización popular, acompañando el gran esfuerzo como abogados que hacen, y sabemos las dificultades que tienen los letrados para poder viabilizar sus expedientes, pero bueno, ahí está también la movilización popular para acompañar y que las cosas se muevan. Eso ha sido formidable, Juan. Eso me parece que es un aprendizaje que hemos hecho a los golpes, los provincianos de Córdoba y provincianas de Córdoba, pero hemos aprendido a los golpes, pero es fundamental y es formidable lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo, y me parece, Juan, no sé si opinás lo mismo, lo que va a ocurrir. Yo creo que cada vez más vecinos y vecinas se dan cuenta que la cosa no viene bien y que estamos en serio riesgo, y entonces no van a dejar pasar cualquier cosa, ¿no? Hablamos con Juan Smith, abogado ambientalista de la Sierras Chicas. Estimado, muchísimas gracias y nos encontramos o en algún pasillo de tribunales, o en alguna calle, o en algún momento. Un abrazo grande. Sí, señor. Un abrazo, Juan. Gracias. Gracias a ustedes también, che. Gracias. Hablábamos con Juan Smith.